los domingos se va a la iglesia. En el primer banco ella se sienta. Cuando el señor cura dice la misa, una luz se enciende en sus mejillas. Nadie se imagina, pero hace tiempo, sin quererlo ella lo ama en silencio. Nadie se imagina que está sufriendo al ver imposible su amor secreto. ¡Ustedes! ¡Ella! Ella, todo lo que siente quisiera gritar, no, pero no se atreve. Ella le pide a su Dios, pide que lo borre de su pensamiento. Ella vive enamorada, se muere por él y él no sabe nada. Ella, todo lo que siente quisiera gritar, no, pero no se atreve. Ella le pide a su Dios, pide que lo borre de su pensamiento. Siente que la gente sale de misa, se queda rezando, no tiene prisa. Llena de ternura y con prudencia, lo ve sin que él pueda darse cuenta. Luego se dirige al confesionario, aunque su alma esté limpia de pecado. Pero ella es feliz aunque sea un rato, por estar allí cerca de su amado. Quisiera quitarlo, pero no se atreve. Ella le pide a su Dios, pide que lo borre de su pensamiento. Ella vive enamorada, se muere por él y él no sabe nada. Siente quisiera gritarlo, pero no se atreve. Ella le pide a su Dios, pide que no borre de su pensamiento o que le dé su amor.